¿Para qué está el hombre en este mundo? El hombre está en el mundo porque alguien lo amó, Dios. El hombre está en el mundo para amar y para ser amado. Si miráis, como seguramente lo hacéis con cariño, la obra de Dios en la naturaleza, os preguntaréis, ¿por qué es esto tan bello? Y la respuesta es siempre la misma. Porque hay alguien que nos ha amado como el mejor de los padres ama a sus hijos y ha querido darnos un mundo bello. Y la vida de Jesús no es más que una vida de amor. Cuando San Pedro quiso resumir toda la vida en una frase, no encontró otra palabra mejor que esta. Pasó por el mundo haciendo el bien. Al resumirnos él su ley, nos da esta sola palabra: amaos los unos a los otros. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos y os amáis los unos a los otros. Y un hombre en tanto participa del Espíritu de Dios en cuanto es capaz de amar con plenitud. El amor cristiano no es un amor egoísta que pide. El amor cristiano solo ansía una cosa: darse, darse con entereza, darse con plenitud al ser que ama. No cerréis vuestro corazón a los que sufren y que están al lado afuera de vuestra casa. Hay otros seres que lloran, hay otros seres que tienen hambre, hay otros seres que padecen, hay otros seres de quienes nadie se acuerda. Pensad en los que sufren, orad por ellos, tended vuestra mano hacia ellos como padres generosos, siguiendo en esto las bellas tradiciones de los hogares cristianos. Quisiera aconsejaros que nunca dejéis de leer las páginas del Evangelio. Y os aseguro que esas enseñanzas del Evangelio serán la solución de todos los problemas que se presenten en vuestra existencia. Acudid a visitar al pobre en ese otro sacramento, en el sacramento bajo el cual se oculta Cristo, que no es uno de los siete de la Iglesia, pero podemos llamar tal. Acudid a visitar a Cristo, vuestro bienhechor, en la persona del pobre que os tiende la mano.